Muy buenas tardes. Pues aquí, meditando un poquito. Meditando un rato, haciendo un poco de jogging. Sobre la vida, ¿no? Sí, claro, encima de la vida. Encima de la vida, efectivamente. ¿Qué tal estamos hoy? Pues muy bien, estamos aquí en diferido, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos en viernes de domingo. Me encanta, porque es viernes y es domingo. O sea, dos días festivos. Esa es la movida, que nosotros estamos aquí de viernes, pero esto lo estáis escuchando un domingo. Y más concreto, a las 5 de la tarde. Sí. De 5 a 6, una horita de programa. Ah, del domingo, dice. Efectivamente. Ah, vale. Una horita de programa. Sí. He tenido una retrotrack. Dios, por favor. Ah, ¡no la liemos! Y eso es, que pues aquí estamos, otro domingo más, para deleitaros con este Dis FM, nuevo programa. Eso es, a toda esa gente que tanto os gusta el ruidito, con el estomaguito lleno. Con la tripa bien llena. Y claro, eso, sí. Pues aquí, pasando una buena tarde, en familia, con el perrico, el gatico y... Y no sé cómo lo estaréis pasando vosotros, pero bueno. Os vamos a recordar la página web, porque el número de teléfono hoy no tiene mucho sentido. Hoy no funciona. Efectivamente. Pero bueno, la página web www.sindominio.net/irola. Y bueno, pues que desde ahí pues podréis contactar con nosotros, aunque no lo estemos, aunque no estemos haciendo el programa. Somos como Dios. En ese preciso estamos momento. En domingo, pero no estamos. Efectivamente, efectivamente. Y que nos podréis decir lo que os dé la gana. Sí, también en Facebook nos podéis encontrar en nuestro perfil de Facebook, en Dis FM, apellido Irola. Eso es. Y bueno, atenderemos a todas aquellas cuestiones que nos den la gana. Eso es, pues ya sabéis, o vía chat o vía Facebook. ¿Y con qué empezamos hoy, señorita? Pues vamos a empezar un poco así. ¡Fonso! ¿Fonso? ¡Fonso! Pues se te tiene que poner la cara también así para arriba. Y sí, si se me ha puesto cara de patata frita. Como si estuviese Fonso. Oliendo mierda. Es como cuando ves a un francés y le dices hola y se le pone la cara. Y va marcha atrás. Como si estuviese oliendo mierda. Solo te he dicho hola, caballero. Pero bueno, es lo que tienen los franceses, pero también saben hacer buena música. No, hay gente muy buena en Francia. Lo que pasa es que es un país tan grande, tan grande. Claro. Entonces que la gente en porcentaje buena, kilómetro cuadrado por gente buena, pocos. Es muy poquito. Pero bueno, oye, que hay gente buena y que sabe hacer buena música. ¿Qué nos traes? Pues que trae Gasmas Terror. Oh. Gasmas Terror, esta banda de Bordeaux. Burdeos, para lo de aquí. Bordeaux. Bordeaux. O sea, como alrededores. Se lee. Efectivamente. El Bordeaux. El Bordeaux de Francia. Ahí está. Y nada, pues un EP que sacaron en el 2011. Porque después sacaron otro en el 2014. Pero el único que tengo en formato físico en mi casa es el EP este que se llama Like Daggers. Y a mí hay una canción que me gusta mucho, que me gustaría ponerla, que es Cold War. Y bueno, pues qué decir de esta banda, que con integrantes de otras bandas de otro pelo, pues Monarco de... Ahora no me suena ninguno más. No conozco. He ido muy, esas otras muy bandas. De listo. Tiene una gran y amplia variedad. Sé que tocan en Madrid. Unas Monarco, por ejemplo, sí. Mira, pues ahí lo tenemos, oye, pues nada, vamos con ese gran tema, ¿no? Pues dale duro al viernes de domingo. Yeah. Pues hayan estado los Gasmax Terror. Yo tengo una anécdota, así como... Oye, muy profesional, gusta. Esa... El fade out ese, muy... Ese final de canción, sí, ¿eh? Sí. Pero sí, hombre, claro que me ha gustado, pero ya la había escuchado, joder. Y claro que me gusta. Que no le guste, no tiene sentimientos, me cago en todo. Una pena que sean franceses, la verdad. Lo único, les dices hola y parece que están oliendo miedo. Nah, estos no, pues son unos chicos muy majos, la verdad. No los conozco, o sea que... Eso, que yo tenía una anécdota que los vi una vez en Mogambo hace ya 2 años así. Y pues como había poquita gente en el concierto, decidieron ponerse abajo, porque era un domingo, un día entre semana o algo así. Sí. Y decidieron ponerse abajo del escenario. La cosa es que empezaron el primer tema, el segundo, el tercero. Para cuando nos dimos cuenta, teníamos al batería delante de nuestros morros. Se iba cada vez más para adelante. De las hostias que le daba. Vaya. Tenía todo montado encima de la de la alfombra. La alfombra. Pero el taburete estaba detrás. Ahí se iba la. Entonces, claro, le iba dando al bombo, sí. Pum, pum, pum, pum, pum, y se iba yendo para adelante. Y para cuando nos dimos cuenta, lo teníamos delante. Hostia, qué grande, qué grande. Eso es tocar con ganas y con mete, rabia. Le mete bastante bien. Joder, a mí me jode porque me los perdí. Yo creo que. O sea, tú dices hace 2 años. Hace pero dos, yo creo sí, que... con Agnosis y no sé si con alguna otra. Joder, banda pero más. Creo que hace no tanto han debido tocar también, ¿eh? Puede ser, sí. A sí. Mí me suena, tío, no sé por qué. Sí, justo estábamos diciendo eso. A mí me suena que el año pasado estuvieron por aquí, sí, pero. Sí. Ah, el de Fenestre. El de Fenestre, claro, de hace 2 años. Entonces, sí. Menos, yo creo. No, no, porque. Pues el pasado no, el pasado anterior, no, claro. El anterior. El anterior. O sea, año y medio. Año y medio, por ahí. Y yo no les pude ver. Pero bueno, oye, que ya te, a ver si tengo la oportunidad. Sí, hombre, si encima Bogdó está aquí. Está aquí, Bogdó está aquí, ¿ah, sí? Por algo se llama Bogdó, pues están todos locos perdidos por alrededor, hombre, ahí, que no saben ni conducir. Que nah, hay unos pollos que se montan ahí. Joder, llegas a los estos, ¿cómo se llaman? A los peajes, y echando marcha atrás. Y es increíble. Adelantando sin marcar. Este año me ha pasado también otra anécdota. Es que soy el hombre anécdotas. Dale, dale, dale. Nos gustan tus volviendo anécdotas. De Alemania de vacaciones. Pues eso, justo en la frontera Alemania con Francia hay un peaje. Pues imagínate el pollo que había montado, porque ya era la operación retorno. Joder. Y había un pollo, porque estaban todos los franceses haciendo marcha atrás en el peaje. Joder. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? No, no sé. ¿Por les llega y yo creo que sí, se acojonan en ese momento y dicen, ¡ay, no, no, qué! Sí. Y empiezan a tirar para atrás. O... De hecho, creo que las autoescuelas les te enseñan a hacer marcha atrás en el peaje. Yo creo que sí. O sea, llegan al peaje y dicen, vamos a aprender a hacer la marcha atrás. Yo creo que les cuentan que es obligatorio. Antes de entrar, tienes que dar la marcha atrás y cambiarte al lado. ¿Eso lo harán en todos los aspectos de su vida? No lo sé, no lo sé. Es mi pero ¿harán en todo la marcha atrás? No lo sé, pero es muy peligroso pensar eso. ¿Eh? Es muy peligroso. Por eso hay tan poca población. Es la movida, es la movida. Se lo preguntaremos a este... O sea, ¿quieres decir que el que tenga hijos es porque no ha ido a la autoescuela? O porque no hace marcha atrás. Vamos a seguir. Sí, corramos un estúpido velo. Efectivamente. Pues nada, voy a ir con una banda. Oh, qué raro. Ah, que es un programa musical, pensaba que ibas a poner. Igual era una receta. Ah, o igual era un concierto. Pues no, voy a ir con una banda. ¿Cómo te has quedado? Pues voy a ir con una banda de Chicago, con un disco. Joder, sí, sí, oh, es que Chicago. Voy a ver Chicago. Por ahí va, por ahí va. Sí, ¿no? Dios, cuántas cantidades de tonterías se pueden decir. No, en una y cuánta cantidad de. O sea, ¿qué cantidad de formas hay para denominar el momento? Me voy a ir a cagar. Uy, uy, uy, uy. Yo no, creo que vamos a dedicar un programa a esto. Lo tenemos pendiente, pero hay. Un puñado. Muchos. Un puñado. Pero bueno, joder, pues es que encima son de Chicago y se llaman culo. Con eso ¿en te serio? Digo. Sí. Con diéresis en la U. O sea, culo. Con eso te digo todo. Y no es broma, vamos. Con. Bueno, pues con este disco. Que sea... ¿La canción cómo se llama? No, la canción ya no. ¿El disco? Sería la hostia, vamos ya. Water. Algo así. Smoking the Water. Sí, por favor, que hagan un disco así alguna vez. Pero no, se llama Nuke Ause, este EP, 7 pulgadas, editado en el 2013. Ajá. Y bueno, pues esta banda de hardcore, no lo puedo denominar de otra manera. Y que, oye, pues que ahora mismito. A ver, yo no la conozco, la verdad. Pues a ver qué te parece. Va a ser la primera vez que la oiga. Pues vamos con Los Culos, de Chicago. A ver, Chicago. ¿Qué ha pasado ahí? Que se acabó la canción. Otra vez ha venido borracho. He venido y mamao. También. He venido borracho y mamao. Vaya. Oye, pues, joder, sí, es casi un final que no me esperaba así tan cortante. Sí, joder. Parecen varias canciones en una, ¿no? Sí, es la movida, pero no, amigo, no. No. Era un tema, me parece, tío. Pero bueno, oye. No, sí, está muy bien. Es una onda así, rollo Bastard o grupo. Sí, sí. Así, ¿no? Sí. Hardcore muy old school, este que se le llama ahora. ¿A esto le llaman old school? Efectivamente. Oh, entonces yo soy old school. Tú eres old school total, ¿no? Tú eres el IT del hardcore. Ahora, venga. Oye, tengo una anécdota. Tú has empezado. No he sido yo, amigo. Joder. Y. Si tienes un chaval. Pues sí, la verdad que sí. Para que nos vamos a engañar. Oye, y que igual vamos con. Tenemos algo de agenda, ¿no? Sí, sí, nos ha dicho sí. Y sí, tenemos algo. Efectivamente. ¿Acaso lo dudas? No, digo sí. Efectivamente. Todo el mundo sabe que va a ser el noveno aniversario de Isabel, el Ateneo que está aquí en Irala. Efectivamente. Pero. Tengo antes un concierto que se va a realizar en Lobato Echea el 1 de mayo, porque aparte de las consabidas, digamos, procesiones anticapitalistas y sindicalistas varias, hay un concierto en Lobato Echea. Estaba perdido porque estaba buscando. Digo, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando el cartel del aniversario de Isabel. Ah, vale. Porque es que aquí se ve, aquí se ve pixelado en el ordenador. Ya, pero ahora me he dado cuenta. Estaba buscando y digo, hostia. Yo tengo el recuerdo de que lo hemos cogido. Estaba hablando. Pero ¿dónde está? Anda. Bueno, pues eso. En que, Matrix. Eso, que aparte de las consabidas procesiones sindicalistas, antiimperialistas, anticapitalistas y anti de todo, a las que yo suelo acudir también. Efectivamente. Pero que no dejan de ser procesiones. Pues hay un concierto que se va a realizar en esta mítica casa, Lobato Chea, en Rentería, el viernes 1 de mayo. Empezará a las 9. A las 9 de la noche. ¿Qué ha pasado ahí? Que lo tengo todo apuntado como así raro. Sí, es un popurrí de horario. Hoy ahí, ¿no? No me tomo la pastilla de la mañana, la de... No, la leche. Me he tomado la de me la pela en vez de la de no me la pela. Llega un momento que empiezas ahí a poner... Y empiezo a apuntar cosas por colores todo. Y ya no. Empiezas a ver gris, como los perretes, y no distingues y te tomas la que no es. Ya, sí. Entonces, pues eso. Oye, méteme una toba cuando... No llego, tío. Tienes un cristal ahí en medio, tío. Da igual, te quitas los cascos. Vienes corriendo hasta aquí. Otra cosa es que te deje entrar, pero si vienes corriendo hacia aquí... Yo he cerrado con llave, me he dado cuenta. Efectivamente, por si acaso. Bueno, pues eso, que el viernes en Lobato Chea, en Rentería, tendremos un concierto en el que tocarán cuatro bandas. Taquifilaxia, Trash desde Orereta, Isards, Hardcore desde Barcelona, Hazarder, que hacen Doom Metal y vienen desde Zagreb, Mutabu, que hacen Metal Crust y vienen desde Belgrado, y Ansiosa, que es un grupo nuevo que viene de Idiazabal y hacen Hardcore. Después habrá, según este cartel, habrá Gaupasa Solidaria con DJs. Pues mira. Y todo lo que se recaude será benéfico para encausados en la lucha contra el Estado y el capital. Pues mira, qué mejor forma de colaborar con la causa. Que irte de Gaupasa. Efectivamente. Pero no, que bueno, que está bien, que ahí tenéis una cita y bueno. Porque es que tampoco había muchas cosas de agenda esta semana. No, la verdad que no. O sea, hay cosas de agenda, pero claro, nosotros hemos decidido aquí que no vamos a hacer publicidad de locales, de bares o salas comerciales. Entonces solamente anunciamos conciertos en centros sociales o en lugares do it yourself o autogestionados. Efectivamente. Y bueno, pues también hablando del aniversario que estuvimos hablando el pasado domingo. Ah, es verdad, que alguna cosa queda, ¿no? Queda alguna cosa, efectivamente, del Aquelo, de ese aniversario de, bueno, pues de sus 16 años, que se dice rápido. 16 añazos. Efectivamente, que bueno, que ya lo hicimos el programa anterior, pero que ahora volvemos a mandar. Pues bueno, Sorionak desde aquí. Opa, Sorionak, Uri. Y nada, pues que después de que acabéis de escuchar esto, pues podéis cogeros el metro tranquilamente, si no tenéis coche, o bueno, podéis ir en bici, o si vais corriendo no llegáis. Andando se puede ir también. Sí, pero si quieren llegar después de escuchar esto... Ah, bueno, después de escuchar esto, ¿no? Tenéis que ir en metro. Efectivamente, porque empieza a las 7 y cuarto y este programa acaba a las 6, chavales. Oh, llegan de sobra. Efectivamente, y tenéis, pues bueno, tenéis una chapelqueta de futbolín, ping-pong y rana. Toma ya. Efectivamente, de forma de buena forma de terminar el domingo. Soy malo a las tres cosas. Voy a decir. Yo al ping-pong no, al futbolín soy un paquete. Y a la rana me defiendo. Al futbolín soy malo que te cae. Pero y al ping-pong a la no rana seguro. Depende. Si hago de rana, gano fijo. Pero si estoy echando las fichas. Yo a ping-pong me defiendo bastante bien. Ping-pong nunca me ha gustado tanto. No, he sido más de pumping. ¿Qué es el pumping? Otro día te lo cuento. Vale, esto es un chiste entre... Eso no lo entenderán pues amantes de estupefacientes y ese tipo de cosas. Pues amantes de estupefacientes, si podéis escribir a DSFM y explicarme lo que es pompín, porque me acabo de quedar igual que cuando he entrado. Sin tener ni idea. Pero bueno, que ya vamos a pasar. ¿A qué vamos a pasar? Dimensiones galácticas. Galácticas, ¿no? O sea, estamos ya en vamos a hablar cuarto milenio. Ah, no, perdón. Dice FM. Efectivamente. No, eso es en. Es Milenio 3 sería el programa. No vamos a hacer aquí publicidad, por favor. No. Sí, soy un poco friki, lo siento. A mí no me mola eso. Soy un poco friki de esas cosas. Soy más del mago Tamaris. No. ¿Y qué vamos? ¿Con algo de música y luego hablamos de este aniversario de Isardel? Eso es, pues pongo yo, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues allá vamos. Vamos a poner un grupo que todo el mundo seguramente conozca, que vienen desde A Coruña, Galicia. Ya, me conozco yo. Una gente muy salada y muy gustoso de compartir con ellos escenario, noches de faranduleo y vasos y botellas varias. ¿Estás hablando de los Black Panda? Sí, señor. ¡Oh, amigo! No sé por qué me lo imaginaba. Sí. Bueno, es la única banda que tienes... gallega, de todo lo que tienes aquí, o sea que era por descarte también. Me encantan mucho los Black Panda, me encantan musicalmente y me encantan a nivel personal. Pues, yo como persona no los conozco, la verdad. He tenido el gusto de conocerlos durante estos años y la verdad que... Siempre me han hablado muy bien de ellos, ¿eh? También tengo que decir. Chorbo. Pero chorbo. Neno. Pues vamos a poner, neno. Uy, cómo tengo un gallego. Estamos en Irala, tú, que aquí al lado está el alcalde, petado, ¿no? Que está petado de gallegos y andaluces, tú. No, pues vamos a poner un tema de su último LP, que se llama La Caza del U666. Y es un tema que a mí me gusta mucho, se llama Alegres Bandoleros. Bueno, en verdad a mí me gusta el disco entero. Me pasa lo mismo que con Derrota, que hay discos que no sabes qué tema hay que poner. No sé qué tema poner. No, y entonces pues digo, bueno, Alegres Bandoleros. Porque después vamos a hablar sobre el noveno aniversario de Isardel y no dejan de ser unos bandoleros. De salir de fiesta, solo escuchando Black Panda. O eso, o coger el coche y hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta encontrar a Forrest Gump corriendo allá en su país. Es lo que te decía antes, esta peña son mancos todos tocando. Sí, son, ¿no? Bastante, o sea, mancos tocando. Son de esta peña que les ves y dices, ah, bien, bien, bien. Hombre, es peña que lleva mucho tiempo tocando, que sí, le gusta, sí, mucho la música y tocan encima en bandas de otros estilos y lo hacen bastante bien, la verdad. Qué perros. Qué nenos. ¿Eh? Nenos. Los nenos, qué perros. Nenos, cómo tocan. Cómo tocan. Oye, pues empezamos con algo, ¿no? El aniversario. Pues eso, empezamos con el aniversario, este noveno aniversario del Ateneo Isarbel, que empezará, será este mayo, entre el 1 y el 9. Y viene cargadito de actividades bastante interesantes y muy... completo. Iba a decir interesantes otra vez. Me doy cuenta que me repito alguna vez. Pero pasa, ¿eh? Eso, cuando estás haciendo... Mucho ajo, mucho ajo, mucho ajo. A mí me pasa, cuando estás en la radio te repites. Iba a decir, interesante y muy interesante. Hay cosas interesantes, muy interesantes, interesantísimas. Una cosa súper interesante, la verdad. Y bueno, pues bueno, empieza el 1, ¿no? El 1 este mes mayo. Viene cargado, ¿no? De días. La verdad que Isarbel... Este mes viene cargado de días, sí, 31 creo que tiene mayo. Este mes no. Este aniversario viene cargado. También te digo, este mes viene cargado. Puede que lo haya dicho, es que estamos en la radio, no me entero de lo que digo también a veces. Pero dale, sí, patrón. este aniversario viene cargado. Sí, pues eso, empezará el día 1 de mayo, que es viernes, a las 4 de la tarde habrá una charla sobre cuestiones estratégicas en el movimiento de defensa animal. A las 7 tendrá lugar el Fucking Film Festival. A lo mejor tú puedes adelantar algo más. Pues el Fucking Film Festival, ese festival de cortometrajes, pues no profesionales. Do it yourself, que se lleva haciendo, bueno, este es el noveno. Se lleva haciendo 9 años, pues los... Ajá. Que tenéis Arbelch, básicamente. Justo, ¿no? Efectivamente, son los 9 años, que el noveno aniversario, 9 años que hacéis Arbelch. Y sí, pues nada, pues para que la gente que os apetezca coger la cámara y pues las chorradas que os pasen por la cabeza y a plasmarlas en un cortometraje, pues bueno, aquí vais a tener la oportunidad. En principio, no hay que mandarlo a ningún sitio. Parece que no, ¿no? O sea, simplemente empezar a las 7 de la tarde, ir ahí con vuestro USB. Con vuestro USB pendrive, pues una media hora antes. ¿Y si lo haces en el CineXing? Hostia. Porque también yo vale, soy. Sí, sí. Porque el ITT. El ITT tiene un CineXing. El ITT tiene un CineXing. Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia. ¿Cómo grabas eso? Hoy en día. Sí. Grabando. Ya. Que yo ten en cuenta que, joder, yo soy del 90, tú. Yo no voy a decir, no voy a decir. Vale, pero yo soy. Pero Franco vivía cuando nací. Unas par de semanas. El tío Paco vivía, ¿eh? El tío Paco vivió un par de vivió semanas. Vivió un par de semanas hasta que te conoció. Se murió el susto. ¡Hostia! ¡Dios! Me muero directamente. No quiero vivir. ¡Muérome! ¡Muérome! Y eso, que ahí tenéis la oportunidad de, pues de eso, de llevar vuestros cortos. Ajá. Igual no os atrevéis a presentar en cualquier otro tipo de concurso. Pues aquí tenéis la oportunidad porque... Será bienvenido seguro. Eso es. Y nada, pues y eso, que luego a las 11... ¿10? Aquí pone a las 11, en uno pone a las 11 y a las 10. No, ese, bueno, si tú lo tienes ahí, ponlo. Yo tengo aquí en papel pone a las 10. Pues a las 10. Habrá una pinchada de música con el DJ Pusken. Plisken. Vale, aquí pone Pusken. Pues es Plisken. Estamos... Acá Botitas Joe. Ah, bueno, ya sé quién es. Efectivamente. Es alguien que hace aquí un programa. Un programa. Y que le podéis escuchar una hora después de que acabe este. Y no decimos más pistas. Ahí nos quedamos. Bueno, que ahora escucharéis a dos, porque ya... Pues uno de ellos. Tiene su segundo... El de las botas. De vuelta, efectivamente. Ah, pero no sabéis cuál es porque lo vais a escuchar. No hay cámaras en la radio, señores y señoras. Bueno, pues eso. Después de esta pinchada del DJ Plisken... Acabotitas. Efectivamente. Al día siguiente, día 2, sábado, tendréis a las 12 del mediodía una charla Euskal Imaginario Kulturalak, Herritasunak eta Genero Identitateak. A la 1:30 habrá un espectáculo de danza de Tribal Fusión a cargo de Mandrágora y Yunaren. A cargo de Mandrágora y Yuna, parkatu, que estoy haciendo la translation así a lo loco. Y a las 4:30 tendréis también... Bueno, me he saltado, perdón. A las 12 será la charla esta, a las 1:30 a la danza. Y a las 2:30 podréis darle rienda suelta a vuestros paladares una vez más en el Jantoki Vegano, que tendrá lugar en Isarbelch y que será a cargo de las cucarachas. Oh. No digo más. Oh, señoras y señores. No os dejéis, no os asustéis por el nombre de las cucarachas. ¿Qué cucarachas que cocinan? ¿Qué cocinarán las cucarachas? ¿Qué cocinará esta gente? Pues se os va a abrir el culo. Se os va a abrir el culo cuando veis lo que cocinan. Eso es. Después de que os hayáis ido a calcular vuestro producto interior bruto al baño, a fabricar un brazo de gitano. A las 4:30 tendréis una charla bajo el título de Cuerpos Empoderados por una Revolución de los Cuerpos. Y a las 10:00 un mega concierto con unas mega bandas, mega molonas y mega estupendas. Como son D-Wagen, Actitud, Lavadoras Martín, Dale Manuel y Mármol. Pues y durante toda la tarde habrá mercadillo anticomercial de diferentes materiales. Pues ahí tenéis. Esto está interesante. El sábado puedes ir a las 12 y salir a las 12. Efectivamente, de 12 a 12. Jornada intensiva. Llevar sudadera, guantes, botas. Y no, seguramente máscara de oxígeno, porque sí, habrá tiqui tiqui y fumeteo. Habrá gente fumando como, como asquerosos y asquerosas. Pero bueno, botafumeiros. Se mierda. Está muy a gusto. Efectivamente, podéis pasar una buena. Una velada. Buena. Y bueno, pues ya iremos anunciando el domingo que viene. El domingo también hay una cosa, pero bueno, si lo puedo adelantar ya o lo dejamos para. Nah, lo adelanto, ya lo he dicho. Tiro a la piscina. Ya que lo has dicho, ya no tiene sentido pues que te lo calles. El domingo a las 7 de la tarde tendrá lugar un cineclub. Se proyectará la película Gerontofilia de Bruce. Y habrá pizzas veganas. Mira, cineclub también, para la peña que lo sepa, pues tanto como el Hantoki. Son actividades que se hacen, que se llevan haciendo, pues. Durante, que tienen una continuidad. Eso es, que tienen una continuidad. Y nada, pues el cineclub es uno de ellos, todos los domingos a las 7 de la tarde. Eso es. Así que ya sabéis, para. En este va a haber pizzas. Joder, pues mejor que mejor. Joder. Normalmente hay test, pues hoy hay test y pizzas. Te pinchas. Ahí lo dejamos. ¿Cómo vas a pinchaste? Pinchaste. Joder. Lo acabo de pillar. Hostia. Hostia, qué grande, chaval. Qué grande, por favor. Sí, sí, por eso me gusta hacer un programa contigo. Por ese tipo de cosas. Ay. Pues nada, que la semana que viene seguiremos diciendo el resto de actividades de este aniversario, de este noveno aniversario de Isar Belch. Y nada, pues vamos a empezar a poner más cositas. Un poquito de música buena, ¿no? Efectivamente, y bueno, yo voy a ir con algo que a mí me mola bastante, que a ti puede que te parezca ruido excesivo, a mí bueno, no. Bueno, entonces no pasa nada, voy a calcular mi producto interior bruto en un momento. Buah, por favor, algún día hacemos el programa de mil y una formas de cómo llamarle al boy, voy a cagar. Pero bueno, voy a ir con otra banda de Chicago, ¿por qué? Venga, ¿Por qué? Pues esto es un mensaje oculto. ¿Por qué cada vez que hablamos de mierda? ¿Estás un poco sequito? Cada vez que hablamos de ir a cagar, tengo que poner una banda de Chicago. Igual es que eso, digo que igual es un mensaje oculto porque estás sequito o algo. Pues no sé, pues si es así, en el momento que vaya. Vas a ver, Chicago. Uf. Voy a cambiar el caldo a las olivas de una manera. Mejor que ver Toronto entero. Efectivamente. Y nada, pues vamos con. Eso es, con una banda de Chicago que son Gas Rush. Gas Rush. Banda que he descubierto hace no mucho, pero que me mola mucho. Ruidote. Bien de ruidote. Es bien de ruido, pero sobre todo la peculiaridad que tiene, que a mí es lo que más me atrae, es la voz, que me recuerda bastante a los Yisam, esta banda japonesa. Tiene un toque, sí. Ese estilo y nada, pues con este EP llamado Human Rights, y ahí vamos a poner un tema que, hostia, me lo he estado buscando por y internet. Y nada, ¿no? Y no encuentro el nombre de las canciones. Vaya. Es raro, pero no lo encuentro. Tienes un disco, igual no tiene nombre la canción. Solo viene en toda. No, esto es como cuando empieza. No, mira, por ejemplo, si alguien lo sabe, que mande la lista. Por lo menos a mí me interesa saber el nombre de las canciones. No, a lo mejor han hecho el disco como cuando tú empiezas a tocar en una banda y no tienen nombre, ¿no? Las han dejado sin nombre. La 1, la 2, la tiki tiki, chan chan, chan chan 1, chan chan 2. Pero no, aquí solo tienen, digamos, en este disco, pues tienen lo que es la cara A, la cara B, y lo, el único distintivo que ponen es una versión que hacen de una, un hostal The Fix. Ajá. Que no sé quiénes son. Death Fix. De. Ah, The Fix. The Fix. Ajá. No tengo ni idea quiénes son. Pero bueno, oye, vamos con este tema. Dale, dale. Que no sé cómo se llama, pero. La 1. ¿Cuál vas a poner? La cara B. Pero un tema de la cara B. Pues la. Eso. La nueva, será. Ah, ahí va, será la nueva para ellos también, sí, supongo, no lo sé. Pero bueno, ahí lo dejamos. Ah, yo qué sé, como dices que te he dicho, aparte he dicho que igual no te gusta, ¿eh? Ah. Que he dicho, creo que no te va a gustar. No he afirmado en ningún momento. Ah, bueno. Pero... Perdonado está, te perdono la vida. Bien, gracias. Menos mal que tenía la puerta cerrada, por si acaso. Sí, porque había sacado ya el cinturón. Sí, sí, por eso lo digo. Por eso lo digo, estos cristales no aguantan mucho. Y menos el cinturón de un punky cluster. Dios, con esa riñonera y... Sí, sí. Pero sí, oye, que aquí están. Sí, es verdad que me recuerda la voz a los Gis. Mogollón, a mí sí, me recuerda mogollón. O sea, el estilo, no sé, la voz en sí. O sea, es que parece que está cantando el mismo cantante de los Gis. A ver si va a ser. Puede ser. ¿Pero Chicago? O sea, no sé qué esté. A no ser que se haya ido a cagar. A ver, Chicago. Oh, basta ya. Buah, sí, por favor. Estamos hoy. ¿Qué pasa? ¿Estamos cagando los dos? No, yo. Como siempre, he venido cagado y meado de casa. Sí, sí, yo también, pero. Hostia, encima. No sé. Sí, sí, sí, no. Vacueros. Vacuero. Hay que acelerar el proceso de esos vaqueros veganos. Dios, qué asco. Y nada, que nos vas a dar de comer hoy o no. Sí, pero tanta prisa tienes. Joder, que tengo un hambre ya a la hora de la merienda. Es que hoy hemos venido a la hora de la merienda aquí. Claro, esa es la movida también. Esa es la movida. Pues oye, si quieres, se me puede ir dando, ¿por qué no? O como quieras, si no quieres, sí, no. Sí, pero hombre, habrá que poner algún tema antes. Hombre, yo pongo uno. Yo te dejo. Yo quiero poner uno. Además de una banda que va a venir por aquí en junio, que va a tocar en Zarauz, en Puchusula Amech Fábrica, y es una banda que viene desde Dublín, en Irlanda, y es una banda que a mí me gusta bastante. Hacen cruz de beat bastante oscuro y pesado, y tocarán con una banda de Malasia, creo, que ahora no tengo aquí apuntado, y me van a matar mis amigos compañeros de Sarata Sarauz. Que les mandamos un saludo desde aquí, que sí, sabemos claro que, sí, que escucha el programa, por lo menos alguno de ellos. Alguno de ellos, sí. Así que un saludo desde aquí, un abrazo muy grande. Un abrazo de las ondas. Ah, sí, un abrazo de Burdeos. Abrazo ondas. Burdeado, un buen abrazo. Pues esta banda que vendrá de Dublín y tocará en Sarauz el 7 de junio, más concretamente, ya os avisaremos y os daremos la chapa para que vayáis a este concierto, por lo menos yo, porque me gusta mucho esta banda. Y esta banda se llama Putrefaction y tienen un LP que sacaron en 2012 que se llama Blood Cult, y a mí me gusta mucho un tema que se llama Drown Them in Their Blood. Y bueno, para quien no la conozca, pues aquí la vais a escuchar hoy desde Dublín. A ver, a ti no te va a gustar, ya lo sé. Bueno, ¿tú qué sabes? Si me ha gustado... Porque lo que has dicho antes, lo has dicho antes, ah, lo digo yo. Ah, qué perro, ¿eh? Picao, me he picado. Picajoso. Ahora me pico y no respiro. Oye, pues que mientras escuchamos esto, ir cogiendo papel y boli. Yo ya tengo. Para la receta de hoy, porque tú eres muy precavido. Y tengo hambre también. Pues nada, oye, vamos con este tema y vamos con la receta de este domingo. Ahí está, putrefaction. Estaba Putrefaction desde Dublín, Irlanda, y que estarán el 7 de junio en Shoutout. Oye, pues ya sabéis, si os ha molado lo que habéis escuchado, pues mira, ya sabéis cuando... Ay, por esa vocecilla, esos sí toques metaleros, no. No sé. Sí y no. A ver, sí, me ha molado, pero ha habido toques que para mi gusto sobran, pero para mi gusto, es la movida. Que lo que... Sí, para mí sobra, para otra gente es necesario. Hacen un crust así bastante metalizado y bueno, pues al que le guste el rollo metalero, pues está bien. Para mí, a mí me mola mucho. Oye, pues ahí lo habéis tenido. Sí. Y que lo estamos escuchando de fondo, por cierto. Y vamos con la receta de este domingo. ¿Y quieres saber qué tenemos hoy? Sí, por favor, sí, por favor. Tenemos hamburguesa. Otra vez hamburguesa. Efectivamente. Otra vez. Y como te pongas tonto, el domingo que viene te traes hamburguesa. Venga, buen día, y como no te la comas, te la congelaré. Y el domingo siguiente te la comerás. Hoy me la como fijo. De un hambre. Pues. Mira, he querido traer la receta esta porque es súper fácil de hacer. Yo la hice hace. Hace bastante y es una receta. ¿Y no la he vuelto a hacer? Y no la he vuelto a hacer, joder, tío. Pecado. Y es que la he visto hoy otra vez y la tengo que volver a hacer porque es una receta súper fácil. Y son hamburguesas de arroz que están súper buenas. Que están súper buenas. Oh. Y son súper pocos ingredientes, súper fáciles de conseguir. ¿Por qué estoy diciendo tanto súper? No porque hoy es el tal día súper. Súper. Súper primavera. Efectivamente. Súper molón. Súper somera. Y oye, si habéis cogido papel y si habéis cogido boli, super boli, pues va a ir con los super ingredientes. Vamos a dejar de hablar como si fuese esto el programa Leticia Sabater, por favor. Super Leticia. Dios, qué horror. Hay un programa que hacía que era el de Al Mediodía Alegría. Wow. Oh, qué horror. Dios. Cuando estábamos de Gaupasa nos lo solíamos poner. Porque era Al Mediodía Alegría. Ese momento de aerobic que decía, ¿por qué mi IT te veía conmigo? Pues ahora lo sabes. Ahora ya, cuando han pasado unos años, dices... ¡Ay, el IT! El IT, tú. Estaba más salido que un balcón. Efectivamente. Que el pico una plancha, ¿qué se dice? Joder. Oye, pues ingredientes. Dale. Ir apuntando 200 gramos de arroz, ya que son hamburguesas de arroz. Pues, luego voy a hacer una pregunta, por cierto. Después de la receta. Vale. ¿A mí? ¿Eh? ¿A mí? A ti y a los radiodientes. Ah. Un pimiento rojo, una cebolla, ajá, cayena o guindilla en polvo, una pizca de sal, eso suele ser al gusto, leche vegetal no dulce, lo que queráis, soja, también de arroz, y no te rías porque no, ya es que solo con la risita que has soltado, esa leche no vale, te lo digo desde ya, ¿vale? Vale. No es apta para esta receta. Si alguien lo quiere intentar, allá, pero no creo, no sé yo cómo saldrá eso. Dios, tiene que ser mucha cantidad, ¿eh? Aceite de oliva o de girasol, lo que queráis. Aceite. Aceite. Pan rallado, maíz, dos hojas de laurel y agua. Wow. Pues ahí tenemos los ingredientes súper básicos para estas hamburguesas de. Súper, has dicho súper. Súper básico, sí, este es el de azúcar. Para estas hamburguesas de arroz. Y nada, empezamos. Pues hacemos un sofrito con el pimiento rojo, la cebolla, la cayena o guindilla y la sal. Esto todo bien picadito. Y bueno, pues mientras, aparte en una olla, ponemos un chorro de aceite y vamos dorando un par de ajos. Metemos enteros los ajos. ¿Enteros? Sin picar. Sí, sí. Sin picar. Los pelamos, nada. Pero ajá, sin picar ni nada. Los retiramos, pues cuando ya haya queremos dar saborcito. Efectivamente, le queremos dar sabor a este al aceite. Los retiramos y ya añadimos el arroz. Sin cocer ni nada. Así, eso. Lo doramos un par de minutos y seguido añadimos uno o dos vasos de agua, lo que veamos que le recubra por encima. Ajá. O sea, hasta cubrir todo el arroz así bien. Y bueno, pues se cuece un par de minutos con esas dos hojitas de laurel metidas y bueno, pues lo dejamos cocer tranquilamente. Ploplo. Efectivamente. Y cuando ya esté cocido, pues lo retiramos y lo colamos. Y bueno, pues mezclamos este arroz con el sofrito que ya teníamos hecho. Y bueno, pues una vez tengamos toda esta mezcla, nos mojamos las manos con agua, cogemos un poquito de toda esta mezcla y formamos la hamburguesa. Para que se haga bien esto, una de las cosas que yo solía hacer cuando hacía esta receta era que el arroz quede algo pastoso. Se pase un poquito. Que esté pasado, ¿no? Se pase un poquito. Para que se pueda amasar, ¿eh? Eso es. Y bueno, pues luego, después de hacer esta masa, lo pasamos por esa leche vegetal que ponemos en un cuenco, pues ya sea de soja, sea de avena, lo que queramos, y seguido lo rebozamos todo esto en pan rallado. Lo dejamos reposar durante unas horas, ¿vale? En la nevera. Para que cojan bien de, sí, ahí, bien de consistencia, compacte. Pues yo qué sé, yo le dejaba, solía dejar una noche entera normalmente, pero bueno, yo creo que con un par de horas vale. Sí, y bueno, como si fueran unos fritos, ¿no? Eso es. Eso es. Y, al final, pues bueno, cuando las saquemos, las hamburguesas ya hechas, porque las hemos dejado ya, no hemos metido la masa entera, hemos dejado todo con la leche y el pan rallado, pues bueno, en una sartén con un poco de aceite, las doramos, no las freímos, ojo. Y bueno, pues ya tenemos unas buenas hamburguesas de arroz. Vale. Con las que podemos echarle moviendo imaginación a la hora de, buah, de meterles pues cosas. Yo lo estoy viendo con unas rodajitas de remolacha. Ahí te he visto. Una lonchita de queso vegano ahumado. Ahí está. Una hojita de lechuga. Unos pepinillos cortados. Claro que sí. Y entre punk y punk. Ahí está. Con mostaza de bolitas. Buah. Y curry ketchup. Dios, por favor. Vamos a merendar después de esto, ¿no? Tengo hambre, se nota. A mí me ha entrado un hambre. Oye, receta que hacéis en... Que lo nada, que, no, en nada. Lo que más os va a llevar, cocer el arroz. Y el reposo. Y el reposo. Ya. Nada más. Lo hacéis... Que lo quiero hacer hoy porque mañana quiero comer esto. Toma. Lo dejas en la nevera o si se quiere congelar. Se congela. Uh-huh. Dejarlo una hora que se descongele. Se pasa por la sartén y fuera. Y ahí está la receta de este domingo. Joder, pues muy buena pinta tiene. Para el siguiente croquetas. Y así para terminar. El siguiente me toca a mí, o sea que ya traigo hamburguesas. ¿Vas a traer hamburguesas también? Puede ser. Vamos a hacer un monográfico sobre las hamburguesas en este programa. Se puede hacer. Sí, tranquilamente, además, vamos. No, para el siguiente traeré algo más veraniego, quizás. Bien, depende. Y bueno, oye, pues, joder, hostia, más veraniego, has dicho. No. Bueno, ensalada de alubias. Se verá. Ya veremos, ya os sorprenderemos. La pregunta que quería hacer. Eso sí, pregunta. Atención, pregunta. ¿El pastel de arroz lleva o no lleva arroz? No lleva arroz. Yo te digo. Eso es lo que dices no tú y lo que digo yo. Pero hay gente no que afirma que el pastel de arroz lleva arroz. Y que venga aquí uno y me lo demuestre. ¿Por qué se llama pastel de arroz entonces? Yo qué sé. Es masa pastelera, ¿no? Lo que lleva adentro. Es una masa... No lo sé exactamente, pero sé que no lleva arroz, porque esa pregunta la hice yo hace tiempo. Y se la hizo un pastelero y me dijo que no llevaba arroz. Mira, que pues... en su caso, algunos para hacer la masa le echan un poco de harina de arroz, no sé qué. Algunos, pero que normalmente no lleva arroz. Que es una especie de quesada, como la quesada que se hace en Cantabria. Que la masa es parecido, que se hace con nata y no sé qué. Oye, no sé cómo se hace, si quieres míralo ahí. No, porque tampoco tenemos mucho tiempo, la verdad. para, como siempre nos enrollamos, pero bueno, y oye, se nos pasa el programa volado. Que llame a alguien, que nos diga, que nos mande un mail, que nos mande un WhatsApp, un cuervo, o sea. Lo que quiera, mandarnos. Y nada, pues a no ser que tú quieras poner algo más. Yo puedo estar poniendo aquí música toda la tarde. Pero querías poner algo más, hoy, en concreto. Pues sí. Pues dale candela, pues, porque yo tengo un tema, pero lo que pasa es que... Lo quieres poner a fiar. Es largo. Y está, bueno, va. Es largo. Entonces, va. Pon tú y... Pon tú. Yo me lo reservo. Pon tú. Es un buen nombre, Mangur. Pon tú. Pon tú. Pon tú, efectivamente. Diéresis, pon tú. Pues nada, dale. Bueno, candela. Pues eso, que pues un grupo de Suecia que a mí me gusta mucho también. Que se llama Misanthropic, que sacaron un LP que no tiene título en 2010. Y esta canción que quiero dedicármela a mí mismo por ser tan majo y tan... Por darte un homenaje, qué hostia. Que sea. A ti mismo. ¿Hay a que mí dar mismo explicaciones me. O qué? A mí mismo me. Efectivamente. Pagoísta yo. Entonces me dedico a mí mismo. Sorión, aquí llego, eres el puto amo. Y... Te he hecho una comida de puta madre. Te he hecho una comida hoy, te he hecho una... Pues joder, pues hoy fíjate que no, porque he ido a un chino a comer. Hostia, ¿y malo qué? Y he pedido tallarines. Y tenían carne. Y resulta que los tallarines que usan ellos... Tienen huevo. Cabrones de mierda. Y me he quedado a cuadrísimos. Entonces me he comido un arroz, tres delicias, que le faltaban dos delicias. Porque no tenía mucha hambre. Solo tenía gambas. Tenía mucha hambre. Y todas las demás delicias no eran veganas. Joder. Y pues eso. Que tengo más hambre que el perro un ciego que solo le da de comer cuando le ve. Entonces, pues eso, me dedico a mí mismo esta canción que se llama Rise the Gallows. Y este grupo que viene de Suecia se llama Misanthropic con este LP del 2010. Y nada, con esto nos vamos a despedir. Vamos ya ha pasado la hora. Efectivamente, joder, amigo. Se pasa muy rápido este programa. Pues nada, entonces te la dedico a ti también. Gracias. Y se la dedico a toda esa gente de bien que tanto nos gusta y que tanto apreciamos. A todos esos gallegos, a todos esos de Burdeos, a todos. Sí, pues sí. Hoy es súper el día. Es súper el día. Os queremos a todos. Nos vemos la semana que viene, chicos. Pues muchas gracias. Acaba de entrar Spinete para poder. Dios, juntador amor, esto es increíble hoy. Es que acabamos de hacer Ouija. Oye, señor Iñil, un placer, como siempre. Pues nada, me voy a acercar al micro, que el programa anterior no se me oía. Sí, hoy también no sé yo. Sí, me he alejado alguna que otra vez. Pero bueno, hasta el domingo que viene y que tengáis una feliz semana, próspera semana. Gracias.